¿Qué pasa con los de abajo? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa con los del frente? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa con los del fondo? No pasa nada, no pasa nada. Y dale, dale, dale, dale pa' adelante, dale, tira pa' adelante, dale, no se va a cortar. Y dale, dale, dale, dale pa' adelante, dale, tira pa' adelante, dale, no se va a cortar. ¿Qué pasa con las chicas? No pasa nada, no pasa nada. Que no las dejan bailar. No pasa nada, no pasa nada. Y dale, dale, dale, dale pa' adelante, dale, tira pa' adelante, dale, no se va a cortar. Y dale, dale, dale, dale pa' adelante, dale, tira pa' adelante, dale, no se va a cortar. No pasa nada.